Qué linda que está la nena, cómo mueve sus caderas. Mis manos quieren tocarla debajo de la pollera. Me mira con sus ojitos que son como luceritos. Le quiero dar un besito y siempre llega mi suegra. Ay, cómo rompe mi suegra y la tengo que querer. Es muy buena mi suegra, aunque siempre va a romper. Siempre viene a aparecer. Es como cuida la nena, no me la deja querer. Tengo ganas de querer, yo no sé qué voy a hacer. Siempre tiene que romper, no se deja de joder. Tengo ganas de querer, yo no sé qué voy a hacer. Siempre tiene que romper, no se deja de joder. Es como rompe mi suegra, no me la deja querer. Qué linda que está la nena, cómo mueve sus caderas. Mis manos quieren tocarla debajo de la pollera. Me mira con sus ojitos que son como luceritos. Le quiero dar un besito y siempre llega mi suegra. Ay, cómo rompe mi suegra y la tengo que querer. Es muy buena mi suegra, aunque siempre va a romper. Siempre viene a aparecer. Ay, cómo cuida la nena, no me la deja querer. Tengo ganas de querer, yo no sé qué voy a hacer. Siempre tiene que romper, no se deja de joder. Tengo ganas de querer, yo no sé qué voy a hacer. Siempre tiene que romper, no se deja de joder. Ay, cómo rompe mi suegra, no me la deja querer. Ay, cómo rompe mi suegra y la tengo que querer. Aunque siempre va a romper. Ay, cómo rompe mi suegra, siempre viene a aparecer. Ay, cómo cuida la nena, no me la deja querer. La suegra, no. La suegra, no. La suegra, sí, no se deja de joder. La suegra, no. La suegra, no. La suegra, sí, no se deja de joder. Ay, cómo rompe mi suegra, no me la deja querer.